Bien, empezábamos esta edición de la Hueca Musical con la agrupación City of the Sound y su tema Second Sound. Bueno, esta agrupación no es precisamente ecuatoriana, pero les había comentado en anteriores ediciones que uno de sus percusionistas es ecuatoriano. Así que, bueno, es una banda básicamente de nacionalidad estadounidense, pero uno de sus percusionistas es ecuatoriano. Les comento que Cometa Sucre es una banda de rock alternativo de Guayaquil, Ecuador, que nació en el año 2016 como una nueva iniciativa de Pedro Argüello, quien está en la voz, en el bajo y en las guitarras, bajo una nueva propuesta sonora y conceptual. Su EP debut, Pastillas de Valor, de noviembre de 2016, tuvo muy buena acogida en distintos medios del país, lo cual los llevó a tocar en importantes festivales nacionales como Latido Fest, Rock al Lago, Fiesta de la Música, entre otros. Además de compartir giras junto a Superlitio de Colombia, Da Pound y Toño Cepeda de Ecuador, también les permitió levantar una audiencia fuerte y fiel a su sonido. Cometa Sucre tiene un sonido potente y fresco, una mezcla balanceada entre el eco de los noventas y un rock latinoamericano más moderno. Su propuesta oscila entre canciones dominadas por poderosas líneas rockeras y baladas ensoñadas. Cada uno de sus temas es una oportunidad para enganchar de distintas maneras a sus oyentes. Las letras son crónicas de vida llenas de metáforas que evocan cambio, esperanza y nos recuerdan que las distintas etapas de la vida son necesarias para el crecimiento personal. El 2018 fue el año donde Nueva Música ve la luz. En mayo de este año estrenaron Viviendo al Revés, que salió bajo una llamativa campaña de transmisiones y fueron parte del álbum En Transmisión Perpetua, que se publicó ese año y cuyas novedades pueden seguirse en www.entransmisionperpetua.com. Esta info la hemos sacado de la página Poly Music, así que si ustedes desean saber más información, pues la referencia aquí. Así que desde Guayaquil, Cometa Sucre, El Cielo, solo en la Hueca Musical. Más hasta vencer un fin. Seguimos con más de La Hueca Musical. En nuestro bloque de talento ecuatoriano teníamos a Cometa Sucre, esta agrupación alternativa de rock alternativo de Guayaquil, y su tema El Cielo. Nos trasladamos a Quito porque la agrupación Bueyes de Madera nos trae en su tema Un Sábado. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical. Bueyes de Madera y su tema Un Sábado es lo que escuchábamos. Les recuerdo, estamos en medio, ya casi cerrando la edición 2019 del Festival Internacional Ecuador Jazz. Así que quiero recordarles las actividades que hay para hoy, sábado 16 y domingo 17 de marzo. A las 16 horas, así que aún tienen tiempo de llegar incluso, habrá una conferencia Monetización Digital y Estrategia para Artistas Independientes. Esto se realizará en el Teatro Variedades a las 16 horas. A las 19:30 tendremos la presentación de Elizabeth Badaraco Quartet y Ampaseo Circles. Y a las 22 horas una Jam Session con Tonic. Les recordamos que las Jam Session y las clínicas y los conversatorios son de acceso libre hasta llenar aforo. Las jam sessions y las conferencias se desarrollan en el Teatro Variedades, mientras que en el Teatro Nacional Sucre los conciertos, en este caso Lisbeth Badaraco Quartet y Un Paseo a Circles, el precio son de $20, $35 y $40 para las distintas localidades. El domingo 17 de marzo, presentado por la Secretaría de Cultura en Cumandá Parque Urbano, a las 12:30 tendremos La Tunda, C4 Trío y Jazz The Roots. Así que ya lo saben, la agenda del Ecuador Jazz 2019 está por terminarse y aún tenemos algunas actividades a las que hay que asistir. Más información en www.teatrosucre.com. Seguimos con más talento ecuatoriano, Da Pound y su tema Casi Siempre en La Hueca Musical. Casi siempre intento que la vida no me falle. Casi siempre intento caminar y no matarme. Creo que nunca quisiera perderte por mi parte, pero con mi suerte lo perderé todo. Yeah. casi siempre, eso nos decían los Da Pound en nuestro bloque de talento ecuatoriano. Recibimos desde el puerto principal a Víbora Julieta y su tema Alexa. Estábamos cerrando con Víbora Julieta y su tema Alexa, este bloque de talento ecuatoriano. Y para cerrar nuestro bloque en español, recibimos desde Bogotá, Colombia, a Don Teto y su tema Si la ven.

que nos invita a reflexionar y hacer conciencia de los problemas que no se deben callar ni ocultar. Asegure su butaca desde el viernes 15 de marzo en las salas de cine de Quito, Guayaquil e Ibarra. Generación Invisible. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos con más de La Hueca Musical cuando son las 15:33. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com. Syrian Color es el proyecto paralelo y en solitario del músico canadiense Dallas Green, originalmente miembro de Alexis on Fire, con el que ha publicado dos EPs, Missing EP y The Death of Me, tres álbumes de estudio, Sometimes, Bring Me Your Love y Little Hell, y un álbum en directo, Live, todos ellos bajo el sello Dime Alone Records. Bueno, el nombre de Syrian Color proviene de su propio nombre, Dallas, que es una ciudad, y Green, un color. Dallas declaró que se hubiera sentido incómodo al sacar un álbum bajo el nombre de Dallas Green. Según el propio Dallas, comenzó a escribir material a los 13 años. En cuanto a las canciones publicadas en su primer álbum, Sometimes, Dallas dijo que fueron escritas en su adolescencia, aunque realizó algunas modificaciones en el año 2005, especialmente para el álbum. Dallas también empezó a subir sus canciones en internet para los fans de Alexis on Fire, con el apoyo de algunos fans que lo respaldaron en este proyecto paralelo. Las canciones sufrieron algunos cambios para finalmente aparecer en Sometimes. Este álbum debut salió a la venta en noviembre del 2005. Sometimes también fue relanzado por Background Records en enero de 2009, editándose por primera vez en los Estados Unidos. Así que desde Canadá recibimos a Syrian Color y su tema Sleeping Sickness. Breaking down. Bien, recibimos desde Canadá al cantante Dallas Green con su álbum Syrian Color y su tema Sleeping Sickness. Desde Canadá nos trasladamos hasta Escocia, porque Mogwai es una banda de post-rock formada en 1995 en la ciudad de Glasgow, la capital escocesa, llegando a ser una de las bandas de post-rock más conocidas. La banda está conformada por Stuart Braithwaite en la guitarra y los vocales, Barry Burns en la guitarra, piano, sintetizador y vocales, Dominic Acheson en el bajo y Martin Bullock en la batería. Su música consiste en largos temas instrumentales a base de guitarras, siguiendo la tradición dentro del post-rock, alrededor de una melodía inicial. También son conocidos por su tendencia a intercalar pasajes tranquilos con pasajes más fuertes de una forma muy dinámica, con líneas de bajo melódicas y muy definidas, y un sonido más bien introspectivo, a ratos oscuro y a ratos potente y soberbio. Bueno, Stuart Braithwaite y Dominic se conocen en abril de 1991 y 4 años más tarde forman Mogwai con un antiguo compañero de la escuela de Martin Bullock. Llaman a la banda Mogwai en honor a la criatura de la película Gremlins, que significa espíritu maligno en cantonés, aunque el guitarrista Stuart ha mencionado al respecto que no tiene un significado importante y que siempre intentaron conseguir un nombre mejor para la banda, pero como muchas otras cosas, no lo consiguieron. La banda debutó en febrero de 1996 con el single Tonner Lower, y para final de año ya habían recibido el título single de la semana por la NME de Escocia por su tema Summer. Un logro que repetirían en 1997 con New Paths of Helicon. Después de tocar en varios shows, la banda se expande incorporando a John Cummings como guitarrista y al baterista de Teenage Fan Club, Brendan O'Hare, mientras graban su álbum debut Mogwai, June Tame. Así que desde Escocia recibimos a Mogwai y su tema Take Me Somewhere Nice. Thank you. Bien, y casi finalizando esta edición de La Hueca Musical del sábado 16 de marzo, recibimos desde Inglaterra a London Grammar y su tema Nicole. Seguimos con más de La Hueca Musical. Ahora recibimos a la agrupación Otherphonic en una versión en vivo de su tema Mad About You. Thank you. Bien, con la agrupación Overphonic en una versión en vivo desde de su tema Mad About You, estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical. No lo olviden, pueden comunicarse siempre con nosotros para cualquier comentario o sugerencia al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com. Yo soy Jefferson Herrera y conmigo será hasta una próxima oportunidad.